acusado de una inversión. Estudios cifrados en millones de euros para venderte insatisfacción. Insatisfechos. Insatisfechos. Insatisfechos. Insatisfechos. No quieren hablar.